Seguimos en Zona Cultura y les contamos que la Fundación Jóvenes por el Cambio está apoyando de manera activa la campaña humanitaria Juntos por Haití, realizada por estudiantes autoconvocados de la Universidad Central del Ecuador. Dicha campaña consiste en la recolección de donaciones como alimentos no perecibles, ropa o juguetes en buen estado para poder enviarlos a este pueblo de Haití. La próxima recolección será el día lunes 22 de este mes en el Teatro Universitario. Hoy vamos a hablar sobre este trabajo y obviamente actualizar algunos datos de los que les hemos dado a conocer. Para hacerlo está Javier Ceballos y Katherine Olmedo. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a hablar entonces sobre lo que es Jóvenes por el Cambio, el trabajo que han realizado, la campaña en la cual ustedes ya se han involucrado, denominada Juntos por la Vida, y efectivamente el trabajo de la recolección, que ya lo vamos a precisar más adelante. Vámonos con Javier, por favor. ¿Cómo es que aparece Jóvenes por el Cambio? Coméntanos, por favor, sobre esta organización. ¿Qué tal? Buenos días. Te comento, Jóvenes por el Cambio y es una organización de jóvenes, como lo dice el nombre, que busca involucrar a los jóvenes en temas sociales, en temas que transformen a la sociedad, porque pensamos y creemos, estamos firmemente convencidos que los jóvenes son el presente y el futuro del país. Pero la acción social de esta fundación, ¿cuáles? ¿Están enfocadas en hacer trabajos por temas sociales, es decir, ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, por ese estilo de trabajo? Eso es lo interesante de JOPEC. JOPEC tiene un abanico amplio de posibilidades de trabajo. Podemos hacer, según nuestro estatuto, cosas desde medio ambiente, como por ejemplo nuestras acciones en Manabí, en relación con la limpieza de playas, por ejemplo, cosas sociales como la campaña Juntos por Haití, eventos culturales como el que vamos a lanzar dentro de 2 meses, que es un festival cultural de integración de los pueblos, de las diferentes culturas aquí en Quito. Entonces, el abanico de acción de Jóvenes por el Cambio es bastante amplio. ¿Y quiénes son Jóvenes por el Cambio? ¿Quiénes le están conformando? ¿Cómo nació? Bueno, Jóvenes por el Cambio nació como una organización, de hecho, de un grupo de amigos que siempre, toda la vida, hemos estado interesados por temas sociales, por ayudar, por involucrarnos en la sociedad como jóvenes. Esta organización, como organización de hecho, trabajamos unos 2-3 meses y después de ese tiempo comenzamos a ver que la personería jurídica era un tema bastante importante para realzar el trabajo de JOPEC. Entonces decidimos encaminarnos en eso, en la personería jurídica. Pudimos obtenerla desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y desde alrededor de 4-5 meses estamos ya con la personería jurídica y hemos ampliado nuestras actividades a Pichincha. Pero en total, ¿qué tiempo tienen desde lo que ya están trabajando antes de que ya se formalice su organización? Alrededor de un año. Un año trabajando. Sí. Uh-huh. Y en este tiempo, ¿qué tipo de labores han realizado? Por ejemplo, en Pichincha nuestras labores son, hace un mes recién comenzamos actividades en Pichincha. En Manabí, que es del domicilio legal de la organización donde se asienta, ¿ya? Hemos realizado campañas, por ejemplo, de campañas médicas en los cantones rurales de la provincia, en los cantones que tienen mayor población rural en la provincia. Hemos realizado campañas de medio ambiente, por ejemplo, con como limpieza de playas, concientización, campamentos a gran escala que buscan también la concientización sobre el medio ambiente. Hemos trabajado con granjas agroecológicas, por ejemplo, en Chone, que buscan también este campo del medio ambiente y buscar una economía social sostenible. Pero ustedes, para ese tipo de trabajos, también se valen de otro tipo de organizaciones, porque si hablamos de medio ambiente, una Secretaría de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente, y en el caso de la salud, de igual manera, ¿se basan de otras instituciones? ¿Cómo se llama? Sí, en realidad la gestión ha sido con organizaciones también pequeñas, igual que JOPEC, que han ido evolucionando y hemos conformado un grupo grande de trabajo entre organizaciones chiquitas. Generalmente no acudimos a las instituciones públicas, porque la gestión la intentamos hacer lo más autónoma posible, pero cuando es necesario nos han sabido abrir también las puertas las instituciones públicas. Y ahora mismo, ¿cuántas personas están siendo parte de JOPEC? Alrededor de 20 personas a nivel nacional. A nivel nacional. ¿20 personas totales o son 20 personas, digamos, de forma oficial? Luego hay otros colaboradores. No, hay algunos colaboradores también. Uh-huh. Existen una serie de colaboradores. Uh-huh. Bueno, vamos también a hablar junto a nuestra invitada, Katherine Olmedo. Por favor, ¿qué ¿Cómo tú lo puedes concebir este interés de los jóvenes por dedicarse a otro tipo de actividades? Porque generalmente los jóvenes en formación, hablamos de las personas que están en el bachillerato o en estudios de universidad, el interés principal es ese, ¿no? Los estudios, su formación profesional y por ahí una que otra actividad de hobby. Pero ustedes se abren otro campo. ¿Qué lleva a un joven a tener este tipo de iniciativas? Muchas gracias por la pregunta. Aparte de que somos estudiantes, aparte de que tenemos otras actividades extracurriculares, interesarnos por la sociedad, interesarnos en verdad por la importancia que tiene otras sociedades, otros países, el conflicto que se vive en otros países, también nos interesa. ¿Por qué? Por el hecho de que hay personas que dicen que los jóvenes son inmaduros, los jóvenes se interesan más por salir a farrear, por salir a bailar o lo que sea. Pero, o sea, no es así. También habemos jóvenes que nos interesamos por poder ayudar al prójimo, por poder ayudar en lo que más podemos, por poder concientizar y, más que todo, poder también llamar a otros jóvenes como nosotros a poder poner un granito de arena para poder contribuir con más en el mundo, para poder cambiar todas las perspectivas que tienen también la gente sobre nosotros, para que sepan que juntos podemos hacer más. Bueno, así es, ¿no? Tenemos la otra visión de los jóvenes que están realizando cambios. Katherine, ¿tú estás con la organización, con la fundación desde el inicio o estás recientemente integrándote? No, exactamente. Yo tomé esta campaña de Juntos por Haití por el hecho de que veía muchos jóvenes que se estaban como que preocupando por las redes sociales. Siempre las quejas son por las redes sociales. Entonces, como que veía siempre quejas por redes sociales y nadie hacía nada. Entonces, ¿tu vinculación con la fundación es por estos meses recién? Sí, exactamente, ya. Por esta campaña. OJAPET nos está colaborando para poder llevar a cabo lo que es la campaña de Juntos por Haití. Vamos ahora sí a hablar entonces Juntos por Haití. Nos comentabas, Javier, tras micrófonos, que esta es una campaña que ya la habían iniciado anteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo les fue en las primeras etapas? La primera etapa se realizó en el Boulevard de las Naciones Unidas, justo frente a la Carolina. Tuvo una acogida bastante impresionante, tratándose de que JOPEC iniciaba actividades hace una semana en Pichincha, uh-huh, y que la campaña de los chicos de la Universidad Central también era la primera campaña que como grupo realizaban. Entonces tuvimos una acogida bastante buena, pero esta vez aspiramos mejorarla y ampliar la cobertura de la campaña. Aquí están entonces dos organizaciones trabajando. Uh-huh. Una organización de hecho, que es de los estudiantes de la Universidad Central, y una organización ya con personalidad jurídica, que es JOPEC. Perfecto. En esta ocasión, Katherine, tú hablas por la organización de la Universidad Central. ¿Es así correcto? Perfecto. ¿Cuál va a ser el aporte que están dando a esta campaña Juntos por Haití? Exactamente, las personas que nos autoconvocamos para poder realizar esta campaña, o sea, somos plenos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, exactamente de carrera de Política y Sociología, que nos hemos interesado por este tema. La cosa es que son de mi círculo cercano, entonces uh-huh, pude convencerlos para que me ayuden a iniciar un proyecto como este. Entonces, en representación de ellos, yo estoy hablando. ¿Cómo van a apoyar ustedes a la campaña en esta ocasión, en la segunda etapa que tiene Juntos por Haití? Estamos ya haciendo lo que es la difusión del evento. Estamos creando ya el evento en Facebook para poder tener más allegados. También estamos colaborando con lo que es el alquiler de carpas, porque no podemos conseguir así nomás las carpas. También el tiempo que dedican cada uno de los chicos el día del evento para poder recaudar lo más que se pueda, porque como saben, estamos estudiando, entonces nuestros horarios no son los mismos. Entonces, para poder estar ahí en un stand recibiendo las donaciones, tenemos que rotarnos de acuerdo a nuestro horario académico. ¿Y ahí en la facultad ya la gente sabe de esto, lo que se viene? Exactamente, ya la gente sabe en la facultad lo que estamos haciendo. En la universidad nos falta todavía difundir, eso es lo que ya nos vamos a dedicar esta semana, o la próxima semana también, a difundir lo más que se pueda para poder tener más donaciones y más gente que se interese por estos aspectos, estos conflictos que se viven en la realidad. ¿Cómo, Javier, cómo van a hacer esta logística de hacer posible de que cada uno de los deseos de los estudiantes en esta ocasión que vaya a hacer su donación, su deseo materializado en algún tipo de implemento de donación, tenga su lugar, llegue su lugar finalmente a Haití y logre suplir alguna necesidad de las personas de Haití. Claro, mira, en el tema de logística nosotros vamos a hacer un seguimiento desde JOPEG y desde la organización de los chicos de la universidad autoconvocados, vamos a hacer un seguimiento constante de toda la mercancía desde que se transporta desde el aeropuerto en Quito hasta Haití, hasta Puerto Príncipe. Todo ese seguimiento es a través de fotos y a través de localización de todo lo que se dona. El proceso es el siguiente: después de recibir todas las donaciones se hace un inventario unidad por unidad de todo, absolutamente todo lo que se ha donado. Eso se pone en cartones y se embala con los sellos oficiales de la campaña y de JOPEG, y esos cartones solo se van a abrir hasta llegar a Puerto Príncipe, a las zonas en las que se los van a dar. Entonces va a haber un seguimiento constante y ese seguimiento va a ser totalmente público y se lo va a publicar constantemente en las páginas de los estudiantes de la Universidad Central y en las páginas de JOPEG. ¿Y alguien de las organizaciones de ustedes va a viajar con cada una de las donaciones o aquí va a recibirles allá? Va a recibirlos el Departamento Diplomático de Haití presente aquí en Ecuador. Entonces nosotros vamos a hacer el seguimiento constante desde acá. Ya han tenido entonces un contacto, claro, con ellos. Bueno, vamos ya con la precisión de las fechas. ¿Cuándo mismo vamos a arrancar con esta campaña de recoger cada uno de los donativos para el pueblo de Haití? La campaña es del día 23, martes 23. Martes 23. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Dónde van a estar? En la pileta, justo a la entrada de la universidad, en la pileta, frente a la Facultad de Ciencias Administrativas o Facultad de Administración, el edificio azul súper grande que está ahí. Bueno, es un lugar bastante icónico, claro, de la central, la gente no se va a poder perder. Aparte de eso, más allá de la comunidad universitaria que ocupa ese importante lugar, el campus universitario, la gente también puede observar esta campaña, transeúntes que estén por la Avenida América y sumarse con cada uno de los donativos. Katherine, ¿qué es lo principal que ustedes estarán buscando que la gente entregue para el pueblo haitiano? Lo más importante que necesitamos ahora es ropa en buen estado y también reconocer que no solo los perjudicados son personas mayores, también hay niños que son perjudicados, que se les roba la infancia. Entonces, más que todo, recibir juguetitos en buen estado para poder enviarles, para poder animarles, aunque sea también alimentos no perecibles como enlatados, pastas, cosas así. Y también, si es posible, medicina genérica, que se le puede encontrar paracetamol, ibuprofeno, vitamina A, C y todo eso por el estilo. Bueno, ahí tenemos entonces el llamado para este próximo martes. Recordemos que la mayoría de la gente en nuestro país tiene la cultura católica y estamos en una semana mayor. ¿Qué tal si abrimos nuestros corazones, nuestras actitudes y entregamos un poco de lo que nosotros tenemos a nuestros hermanos del pueblo de Haití, que va a arrancar esta campaña el próximo martes 23 desde las 9 de la mañana? Estarán en la Plaza Indoamérica de la Universidad Central del Ecuador recibiendo cada una de estas donaciones. Así que a sumarnos. Agradecemos esta mañana a Javier Ceballos, quien es parte de Jóvenes por el Cambio, y también a Katherine Olmedo, quien es parte de la Universidad Central del Ecuador, estudiantes autoconvocados en esta campaña. Muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Muchas gracias. Éxitos igualmente. Vamos a hacer una pausa en este instante y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.